que te amaba tiernamente. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, un placer todos los miércoles a las 9 de la noche estar aquí en Radio Universidad Veracruzana con la intención, el juego de hacer un programa cultural que no sea un ladrillote así muy pesado, como muchas veces nos tienen acostumbrados, ¿no? Que la cultura necesariamente es aburrida, pesada, tediosa. No, con la idea de que un programa cultural puede ser animado, entretenido y también invitar a la reflexión, al análisis. Y tratándose de teatro, bendito el día que se me ocurrió hacer un programa de teatro, porque todos están bien estelares, todos. Pero pues esto es merced a que la idea incluye tener a la gente de teatro como invitados. Que de viva voz ellos vengan y ellos se avienten el tirito de convencer al radioescucha de ir al teatro. Yo los convoco siempre y les echo porras y les digo de las bondades y ventajas de ir al teatro. Les digo, quédate con el que te invite al teatro, que al cine pues, te invita cualquiera. Y cosas por el estilo. Pero nada, como que nuestros invitados, que son los que se suben al escenario, vengan a visitarnos cada miércoles y luego vienen un miércoles y vienen al otro de nuevo. O sea, termina el programa y les digo, estos micrófonos están abiertos, ¿no? Para que siempre que vengan. Ya, y dice Manuel Monfort, entonces vengo el próximo miércoles. Se lo tomó muy en serio. Les advierto, las 8. ¿Sí? No les advierto, no le vayan a decir, esta es tu casa, que es una frase. Miércoles de radio. O sea, sí, es que es una frase, ¿verdad? De comedimiento, ¿verdad? Y demás. Porque llega con maletas y todo. Y todo. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Carlos. Te presento primero, ya que estabas aquí, creo que desde el miércoles pasado. Sí, aquí, acampé. Claro. Lo bueno es que viene con su guitarra y entonces sí, nos regala un poquito de música. Perfecto. Nos ayuda a ponerle eso más mero. El tono de show con que anunciamos el programa, como el primer radio show de esta emisora. Entonces, es un gusto. Perfecto, ahorita hacemos cabaret. Exacto. Está con nosotros también Ada Bretón, en su primera visita al programa. Así es. Muy buenas noches. Hola, mucho gusto. Bienvenido. Gracias, gracias. Y encantado de que viene además en carácter. Claro. Sí, es un detalle, puede parecer mínimo, ¿verdad? Pero esa sí, chistera con una plumita verde, ya. Que sí. Sí, eso ya. Eso ya, ya le pone el toque. Sí, yo ya anduve en el centro caminando con mi sombrero. ¿Sí? Sí. Yo pocas veces me atrevo. Ay, súper divertido porque todos te voltean a ver, ¿sí, y no? Uno sigue en personaje. Ajá, sí. Sí, yo poco me atrevo. Y ahora está cerrado la parte donde tenemos el radio que usamos ahí de escenografía del programa, porque el eslogan es la radio que se puede ver. Y y demás, nuestras botellitas de líquido teatral y un bombín que también es emblemático del, claro, de, del programa. Pero no siempre me atrevo a andar con el bombín. No, yo sí. Sí, sí, sí, sí. Aunque sí he hecho la, la, la, la caminata esta de Monty Python con paraguas y el portafolio y todo. Ay, qué divertido. Sí, sí. Y así como dices, pues toda la gente, yo soy loco. Ya, ya, Bretón, sí, sí, bienvenida. Gracias. Y luego, como en este programa ocurren cosas inusitadas, tenemos también como invitado un tlacuache. Así es. Así es. Está aquí con nosotros. Córdoba es tu apellido. Así es, Alberto Córdoba. Alberto Córdoba, ni más ni menos. Conocido como el tío Tlacuache también. El tío Tlacuache. Bueno, que este en realidad es como un personaje. Claro, sí es mi personaje. No es el único que haces, no es como que... ¿O sí? Pues en realidad yo no me dedico formalmente al teatro ni soy actor, ajá, sino que más bien diseñé este... esta caracterización, uh-huh, para hacer más vital la narración de un mito. En correcto, este caso, el mito que da, que explica el surgimiento y el origen de la cultura Zoque Popoluca, que es uno de los grupos étnicos del estado de Veracruz, que están en el sureste veracruzano y que a veces es un poco pues, menos conocido que los totonacos y que los huastecos, pero ahí están. Ya. ¿Es este mito un poco en el que Tlacuache es una especie de Prometeo? Bueno, en realidad en este mito es narra el surgimiento del maíz, cómo un niño trae el maíz a los hombres, uh-huh, para que ya no tengan hambre. Y el tlacuache juega un rol simplemente circunstancial, uh-huh, pero yo me agarro de decir, bueno, se explica en el mito por qué el tlacuache tiene la cola pelona. Ajá. Entonces los amigos que asistan al show que más adelante vamos a promocionar, pues van a descubrir... eso dentro de otras cosas también. De otras cosas. Entonces, Alberto Córdoba, tú eres un narrador. Así es. Narrador oral. Narrador oral. Pero bueno, haces una caracterización. Caracterizo y hago un poco el cambio de voces y todo eso. Entonces, pues bueno, con la finalidad de que pues una historia que inicialmente son historias largas, los mitos, pero pues son de un tiempo en el que la gente tenía tiempo. Uh-huh. Y la, estas historias dirigidas principalmente para niños, pues eran de un tiempo en que los niños... no estaban tan estimulados por todos los medios visuales que hay hoy día, pues los niños al ver los medios digitales pues son luces, sonidos, imágenes que están cambiando rápido. Entonces una narración pausada, tranquila y larga, uh-huh, puede resultar aburrida, ¿no? Entonces yo por eso dije, bueno, ¿qué trampas hago para revitalizar este mito? Y dije, uh-huh, pues vamos a hacer pininos en esto de la actuación, que uno como antropólogo, mi formación es de antropólogo, pues tiene que aprender a hacerle de todo también, ¿no? Claro, hacer voces y demás, y todo, pues así está el asunto que vamos a tener para platicarle a nuestro auditorio esta noche de un concierto muy particular de la familia que se hace pequeña. La familia que se escoge. ¿Se escoge? Sí. ¿No se encoge? No, se escoge. Por Dios, aquí ocurren ciertas asociaciones. Te voy a decir cuál fue mi asociación que me llevó a que se hace pequeña y a que se encoge. El violín grande y el violín pequeño. Ah, pues así, no. Hay un cartel en que estás con esa chistera, sombrero de copa, chistera, y estás sosteniendo... dos violines, uno grande y otro pequeñito. Entonces, de ahí yo hice una lectura rápida de encoge. No. La familia que se escoge. Claro. ¿Así se llama la compañía? ¿O sí, es parte del título? Sí, porque es curioso que siempre entre amigos nos vamos echando la mano. Ajá. Y cuando nos damos cuenta... Además de ser un colectivo artístico, ya somos una familia. Uh-huh. Por eso decimos, es la familia que escogemos por afinidad, por compartir, por uh-huh, el arte. Por eso es nuestra familia que se escoge. Bueno, la familia que se escoge. Entonces, todo lo contrario de se encoge, se expande, claro, crece, pero... Ahí hay otro misterio, porque hay un violín grande y un violín chiquito. Exacto, un misterio que vamos a descubrir en el concierto. Ajá. Si asisten. Ya. Próximo sábado. Próximo sábado. Así esto es dentro del programa de teatro familiar. Exacto. Cuarto ya, el cuarto ciclo ya, cuarto ciclo de teatro familiar que organiza Telón Sala de Artes. Por allá va a andar el Tlacuache también. Ah, también. Pero al fin Tlacuache va a andar por otros lugares también. Pero Telón Sala de Artes ha estado organizando ciclos de teatro familiar mensuales. Entonces ya va por el cuarto, ya es el cuarto mes con estos ciclos. En que lo singular de su programación es que este ciclo va los sábados con dos funciones. Dos funciones. Órale. Parece cosa menor, pero la mayoría de los foros pues dan una función, ¿no? De cada, uh-huh, de cada obra. O a lo mejor dan función viernes, sábado, domingo, y de esa otra modalidad. Exacto. Pero Telón Sala de Artes con estos ciclos ha propuesto esta programación. Uh-huh. Dos funciones, a las 5 y a las 7. Y a las 7. Entonces, al tiro, ya se puso la escenografía, ya están ahí, pues de una vez dar dos como funciones. Como el circo que daba dos funciones. Ah, exactamente. Claro. Perfecto, la Alberto. Tradición. Es Homero. Y entonces está una función allí, se escuchan los aplausos y ya está la fila afuera. Ajá. ¿No? Estaba uno afuera. En el circo le hacían uno esa trampa. Sí, sí, sí. Te asomabas a ver el último acto. ¿Ya? Te hacen la trampa de que hagas cola afuera porque es una estrategia, diría el Tlacuache, trampa. Es una estrategia porque entonces la gente que íbamos llegando, ¿no?, a los alrededores del circo, ya es la música, pam, pam, pararararam, pam, pam, y veías ya la fila ahí. Nos hacían formarnos todo afuera y como dices, si ya estaba la función anterior, ya oías los... Porque el trapecista estaba... Se iba a caer. Se iba a caer. Sí, ¿no? Y las risas con los payasos y demás. Entonces acá, así en Telón Sala de Artes. Así la es. La maña, la trampa, la estrategia. Que quien va a la función de las 7, que llega ahí un poco antes y demás, ya oye que allá la música, en este caso el concierto. Sí, sí, ah, tan, sí. Tan, listo para entrar. Sí, y además... Bueno, es que soy músico, sí les voy a regalar un concierto. Sí. No solo actuación, ajá, no solo teatro, también la música, sí, está, sí, en hermandad con el teatro. Con el teatro, sí. Lo bonito del teatro es esto, que conjunta las artes, ¿no? Ahí así la es. Música, la danza, la actuación, las artes plásticas, que puede ser en la escenografía, claro, pero también en la composición. Claro. ¿No? Del movimiento de los actores y demás, entonces se conjuga allí. Exactamente, los colores. ¿Tu formación es musical, Ada? Sí, mi formación musical, que de hecho ahí nos conocimos Manuel y yo, somos de la misma generación. Y bueno, era actriz de closet. Tú dijiste generación, él pensó de generación. No, dije generación. Bueno, mira, también. Había empezado a sudar y dije... Mira cómo lo conozco. Mira, son tantos años. Empecé que ya no sé si es generación. ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta? Sí. Ah, tranquila, me pones nervioso aquí en la radio. Ahí balconeándolo. Sí, y pues digo, era yo actriz de closet, ajá, ya de... 4 años para acá, salí. Saliste. Sí. Ya. ¿Y qué instrumentos tocas allí en el concierto? Violín. Violín. Violín de muchos tamaños. Violín de muchos tamaños. Sí. Por eso hay uno grande y uno muy chiquito. Sí. Que se ve en el cartel. Sí, y hay uno más grande todavía. Y uno más grande todavía. ¿Y sigue siendo violín? Sí. Ah, ya. Es porque hay otros instrumentos que se le parecen, ¿no? Que luego confundimos los que somos neófitos en esas materias. Mira, un violinzote. Sí, el abuelito de todos los tengo violinos. De todos los tamaños. De todos los tamaños. Sí. Oye, excelente. Sí. Este sábado. Telón Sala de Artes. Exacto. Corona 19, muy cerca del Parque de los Berros. A la vueltecita. Uh-huh. Allí, ¿ya cómo está la cooperación? 60 pesos. 60 pesos general. Exacto. Allí. Y hay dos funciones, una a las 5, otra a las 7. Buscan en Facebook Telón Sala de Artes y ahí hay número telefónico para hacer reservaciones. Se recomienda hacer reservaciones porque es pequeño el lugar, es un lugar pequeño y afortunadamente en algunos casos se llena. Entonces, uh-huh, es re bonito cuando entras al Facebook del sábado y en la tarde dice, hago todas las funciones para las 5 de la tarde. Qué bonito. Sí. Reservaciones al número tal. Y cuando entras al rato y ves que dice, agotadas las las localidades para las 7 también. O sea, está bien padre eso. Digo que claro. Está chiquito, pero qué mejor, claro. ¿No? Imagínate qué pena. Sí, que sí, cuando sí, está sí. Siendo chiquito los foros, cueste trabajo llenarlos. Sí, sí, de hecho ya pues, varios amigos me están pidiendo para la función de las 7. Ajá. Y pues hay que apurarse a apartar o a pedir informes. Ajá. Porque luego nos pasa que nos organizamos en familia, pero no apartamos boletos, llegamos y... Ajá. Se nos arruina el día. No, hay que apartar lugares para claro, que sí se asegura el asistir como espectador. Claro. Y ahí está el reto, cuando de pronto ya hay foros que tienen mucho mayor espacio para recibir público y localidades, y es el Teatro JJ Herrera, que es un gran gusto para muchos jalapeños, quienes gustan de las artes, para la comunidad artística en particular, que este foro haya abierto las puertas de nueva cuenta, que debe y puede considerarse el teatro de la ciudad, el Teatro JJ Herrera. Ah, pero caray, ¿son como cuántas butacas ahí? Son 330 butacas. ¿330 butacas? Es correcto. Entonces... Ahí sí es un reto. Ojalá y pronto cada vez la asistencia a ese foro sea mayor. Y un día podamos decir, se quedó gente fuera. Uh-huh. Pero ojalá. Ojalá que sí, pero es un reto. Y ahí va Manuel. Y luego con algo que se llama Los Solitarios. No, el paraíso de los solos. El paraíso de los solos. Entonces hay que ir a hacerle compañía. Sí, buenísimo, va a ser un éxito, ¿eh? Sí, sí propongámonos sí. Que se junten los 330. Sí, ya ahorita ya. 330 solos. Ya sí. Vamos ya un poquito arriba de la mitad. Ah, muy bien. En preventa. Muy bien. Entonces esperamos un lleno. No, esperamos. Que ya de final llegue más gente. Exactamente, entonces se tienen que apurar a comprar sus boletitos porque es única función, es irrepetible. Sí, sí. Y entonces no pueden perdérselo. Es un especial de La Flor de la Comedia. La Flor de la Comedia, exactamente. Es un grupo de comediantes jalapeños. ¿Estandoperos? Estandoperos, tenemos estandoperos, magos, comediantes con personaje, humoristas, en mi caso, ¿no? Que hago... un poco humor con la desgracia personal. Te expliqué la otra vez, ¿no? Que antes claro. Hacía humor con la desgracia ajena hasta que me dieron una madriza que no he olvidado. Entonces empecé a reírme de mis propias desgracias. Y entonces empezamos a fumar un poco las canciones y esto y un poco interacción con el público, con la gente. Y bueno, en este caso vamos a hablar acerca de la soledad, que es un tema... Es pasajera. Depende, siempre se va tal como llega. Depende como tú lo veas, ¿no? O sea, la soledad la puedes ver desde el océano, desde el océano de la soledad, ¿no? Donde puede ser un infierno, ¿no? O puedes quedarte allá en la isla, ¿no? Y observar la soledad desde la isla con un coco y aquí tus camaroncitos. Y vas a ver las cosas diferentes, ¿no? Claro. La soledad siempre existe, ¿no? Puedes estar acompañado de mucha gente y sentirte solo, ¿no? Y también disfrutarlo, ¿por qué no? Es un estado, ¿no? Es un estado de conciencia, es un estado de ánimo, que no es lo mismo que estar solo. Ahí sí, pues Dios los bendiga, ¿no? Búsquense amigos imaginarios. Pero la soledad va un poco más allá, ¿no? Va un poco más aquí en lo que, a veces nos sentimos mal y chin, estamos en una convivencia, híjole, y nomás no entro, ¿no? A la conversación y ahí es cuando te sientes solo, ¿no? Entonces, hay maneras de disfrutar esa soledad acompañada también, ¿no? Y hay diferentes tipos de soledad también. Cuando pierdes un amor, cuando pierdes a un ser querido por ya sea una muerte, cuando pierdes la virginidad también te sientes solo. Hay muchos tipos de soledad que vamos a ir a descubrir en el paraíso de los solos. ¿Con humor? Con humor. ¿Con música? Con música. ¿Quiénes te acompañan? Van a estar, es importante, qué bueno que me... dijiste, va a estar Javi Cabrera, percusionista, es un excelente percusionista, él toca con jarocho, toca en un grupo de jazz de la Universidad Veracruzana, que ahorita, Orbis Tertius. Ya. Ajá, va a estar Oscar Terán en el bajo, uh-huh. Él también toca en Orbis Tertius, y Miguel Flores, guitarrista. Puro buen músico. Excelente. Y obviamente, el excelente músico. Este Javi Cabrera creo que son triates, ¿no? Uno conduce televisión, otro es percusionista y otro es stand-up. El papá es el percusionista. Ah, ya. No, el Javi Cabrera, el músico. Y el hijo es el que está en la flor de la comedia. Ah, mira, por eso. Exactamente, y él es el que sale en la televisión. Y de hecho, él va a abrir, el hijo, ajá, va a abrir el especial de comedia, ajá, junto con Bruno Rubio. Ah, muy bien. Entonces hay quienes... Hay teloneros y toda la cosa. Va a ser un espectáculo. Va a haber también actores en escena. Ajá. Va a estar increíble. Se los prometo. No, pues si quieren creerlo, hay que ir a verlo. Exacto. Y ¿qué? Javier Cabrera es muy bueno contando chistes también. Es excelente, excelente. Sí. ¿Qué día vamos a ir a ese paraíso? Domingo 24 de junio. Ajá. A las 7:30 de la noche. Para mayor seña, después, un día después del fútbol. Un día después que juegue México contra... ¿Quién juega? ¿Corea? Corea del Sur. Exactamente. ¿Contra Corea? Corea. Al otro día te ¿vamos levantas. A ganar? Obviamente, sí. Ya con eso ya aseguramos el pase. Sí. No, ya con eso ya. Adiós al Mundial. Somos campeones. Y que empiece la siguiente etapa de nuestra vida. Pues después de ese juego, al otro día. Al otro día, domingo, si acostumbras ir a misa, confiésate, comulga para que puedas pecar en la noche. Y nos vemos a las 7:30. El JJ Herrera está ubicado donde está el Parque Juárez. Ajá. Hay una calle que cerraron, que ahora es peatonal, que se llama Miguel Palacios. Ajá. Uh-huh. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, ya estamos de vuelta con nuestros invitados, Ada Bretón, que nos está invitando a el concierto allá en Telón Sala de Artes, Manuel Monforte, conocido por muchos como Chocho. Es correcto. Sí, que estará en el Teatro JJ Herrera con El Paraíso de los Solitarios. Y está con nosotros también Alberto Córdoba, que ofrece un espectáculo de narración oral y que vas a estar en varios lugares. Así es, voy a estar este viernes 22 a las 18 horas en el Telón, uh-huh, que ya, pues bueno, ya es en la calle Corona. El sábado 23 a las 13 horas en el Centro Recreativo Jalapeño, conocido también por todos. Y el domingo 24 de junio a las 13 horas en la Casa de Nadia, que también está cerca del Teatro JJ Herrera, ¿no? Uh-huh. Están estrenándose no mucho nueva ubicación. Nadie. Es cierto, la Casa de Nadia. Pues tres lugares, pues estoy aprovechando lo más que puedo, porque bueno, yo vivo en la Sierra de Santa Marta, que uh-huh, es algo retirado de aquí, cerca de Coatzacoalcos, en el municipio de Tatahuicapan. Es una comunidad que se llama Piedra Labrada, una comunidad Zoque Popoluca, y ahí es donde aprendí el mito que les voy a narrar, el mito de Homshuk, el niño maíz. Pero ve uno en Facebook del cartel y estás ahí con tu traje y todo de... Claro, me pongo mi traje que me hizo Betania Benítez, a quien mando un saludo. Saludos a Betania. Y pues sí, el traje es lo que hace su chamba también, ¿no? Sí. Me apoyo del traje de tlacuache, que a veces pues me confunden con muchos otros animales, menos el tlacuache. Y también, pues en la narración también hablamos de los tlacuaches, ¿no? Es una experiencia educativa para toda la familia y divertida, porque pues vemos conocimientos que competen a la biología, a la historia, a la antropología, a la geografía. Y además que conocemos más de la cultura de nuestros pueblos originarios, que es, que es pues bastante, bastante importante tenerla presente, conocerla y sentirnos dichosos y afortunados de tener este todo este bagaje y este pasado tan interesante. Entonces, en Telón Sala de Artes, ¿estás viernes? ¿A qué horas? El viernes a las 6. Viernes a las 6 de la tarde. En Telón, el sábado en el recreativo a la 1. Y el domingo en Casa de Nadie a la 1. A la 1 también. Dos funciones son a la 1. Sí, a la 1. Un horario muy de teatro para niños o de espectáculos para niños. El sábado, pues después de ver ganar a México, si no agarraron la borrachera desde temprano festejando, no, pues no váyase creo, al teatro. No, aquí no hacen eso. No. Toman agua y se portan bien. Ir a ver estos que son cuentos, mitos, relatos, ¿cómo es? Pues bueno, es un mito, el mito de Homshuk. Ajá. Aquí a veces es una aclaración que puede parecer un poco técnica, pero pues bueno, los antropólogos nos procuramos un poco eso, que el mito, este término lo solemos usar cuando hablamos de algo que simplemente pensamos que es mentira. Uh-huh. Y un mito es la explicación del origen del mundo. Por ejemplo, la Biblia, sin ofender las creencias de nadie o de algún radioescucha, pues bueno, es un mito, ¿no? Uh-huh. Cada cultura tiene sus mitos, ¿no? En Mesoamérica, que era ese territorio que comprende desde el centro del país hasta Centroamérica, los múltiples grupos étnicos que han habitado en este territorio tienen diferentes mitos, aunque a veces comparten elementos comunes. Entonces, la narración de esta historia, pues bueno, es un mito justo por eso, porque está explicando el origen del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, se vuelve también bastante interesante y es un ejercicio muy bonito para imaginar, para transportarnos a otro mundo, a otro tiempo, a otra realidad, ¿no? A otro ecosistema, ¿no? A una zona paradisiaca, que es la Sierra de Santa Marta, de la cual, pues bueno, yo estoy enamorado, al igual que mi esposa, con quien vivo allá, y le mando un gran saludo y un beso a mi negrita. Sí, le dije, prende el radio. Por el 90.5 de FM, a ver si llegan nuestros 25,000 watts hasta allá. Y si no, nos pueden buscar por internet en www.v.mx, la página de la Universidad Veracruzana, y por ahí se le busca, ahí está un microfonito y se le da clic. Claro, por esa manera se puede escuchar muy bien en el sur de Veracruz. Y si alguien nos escucha por allá, pues un saludo a todos, el sureste veracruzano. Del tío Tlacuache. Del tío Tlacuache, el tío Chiji. Que se vino a andar a Casa Jalapa. Salen los tlacuaches con las lluvias. Sí, ¿verdad? Sí, sí, como se inundan ciertas partes. Y los tlacuaches han sido, digamos que cuando Jalapa en toda su historia ha habido tlacuaches en el centro, en el primer cuadro de la ciudad. Uh-huh. Las casas de teja y de dos aguas se les facilita mucho para habitar ahí. Incluso en algún momento formó parte de la gastronomía típica de Jalapa. Uh-huh, había gente que pasaba las noches en las azoteas cazando los tlacuaches y había guisos y había preparados, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues bueno, no nos coman. No nos coman, pero pues ya bueno, no. También pues es algo que fue parte de la cultura y en algunos lugares, pues bueno, se comen a los tlacuaches. Fíjate que allá en mi tierra, yo soy de Chetumal, Quintana Roo, y ahí a los tlacuaches les llaman zorrillos, o zorritos les dicen, ¿no? Zorritos. Porque, bueno, ahí los tlacuaches creo que son diferentes a los jalapeños, porque ahí se acaban con todo lo que tengas en el patio, gallinas, se podrían comer hasta el cochinito, ¿no?, que tienes ahí. Y, pues no, se comen las gallinas y los huevos, ¿no? Entonces, pues sí da coraje, ¿no?, porque en el patio, pues tú vas teniendo ahí tu ¿cómo se llama? Tu gallinero. Tu gallinero, esa cosa, tu gallinero, ¿no? Y de repente te levantas y ya no hay, ¿no? Uh-huh. Entonces mi papá, pues, los cazaba, ¿no? Sí, sí. Y y parecía que se hacen a los muertos, por eso le dicen zorritos. Ajá, ¿no? Sí, se hacen el muerto. Es el zorrito, como dice el dicho, que ay, se hizo el zorrito como el que no está haciéndose nada. ¿No? Entonces ya tú dices, pues ya se murió, ¿no? Ya te das la vuelta y ya no está. El tlacuache. El tlacuache tiene datos increíbles, ¿no? Puede resistir, por ejemplo, a la mordedura de una víbora venenosa, pero no porque tenga alguna contra para defenderse, una sustancia que lo combata. Simplemente su organismo es tan antiguo, tiene tantos millones de años, que el veneno de la serpiente no es compatible con el tlacuache. Como que si el tlacuache fuera análogo y la serpiente digital, ¿no? La piel es dura, ¿no? Es la muy piel dura. Es dura. Además, pues bueno, es un marsupial de la familia de los canguros, como sabemos. Y otro dato curioso es que tiene el pene doble. Ah, mira. Tiene el pene, eso poca gente lo sabe, pero lo pueden buscar en las redes. Muy poca gente lo tiene. Y muy poca gente lo tiene. Y es algo increíble. Yo no sé si existe otro animal con estas características en su órgano reproductor. Obviamente, claro, la hembra tiene dos cavidades también, ¿no? Ah, mira. Sí. Mira, qué curioso. Ya se pusieron a pensar, ¿verdad? Digo, por la hora, ya, bueno, ya podemos tocar. Ya varios en casa dirían, ay, quién fuera tío Tlacuache. ¿Quién fuera tío Tlacuache? Y bueno, eso de hacerse el muerto, pues también es bastante, porque si hacen los muertos, en realidad su cerebro se desconecta ante una situación de peligro, ante una situación de estrés, de miedo. Imaginen que para uno, qué padre sería, oye, no has pagado la renta, el susto, cae muerto, ¿no? ¿Sí? Muchos quisiéramos eso cuando vas a hacer una mudanza. ¿No? Se te viene una mudanza y ves que tienes un montón de cosas. Y esto, yo me quisiera caer en coma y despertar cuando ya. Ya se sí, que todo. Me carguen como mueble. Y bueno, sí, como dices, Manuel, el tlacuache en la mayoría de las áreas rurales de todo México es cazado principalmente porque le gusta mucho comer los pollos y los huevos, sí, ¿no? Uh-huh. Son omnívoros, ¿no? Los pollos de granja pues son una presa fácil para ellos. Y aquí la invitación para la gente es también, pues, quien tiene pollos, pues también enciérrelos. Ajá. Es bueno tenerlos encerrados, claro, ¿no? Tener es buena, claro, cerca y todo. Tenerlos encerraditos, entonces así los tlacuaches pues ya no, uh-huh, no van a estar ahí de chismosos. Sí, hay que estarse cuidando porque sí, también les carban y todo el rollo. Claro, un buen gallinero. Pero pasa que ya para muchos en Jalapa parecen como historias un poco del pasado. Ya no se ven tantos tlacuaches en el centro, ya no se ven tantos gallineros. ¿No? Claro. Ya estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que el huevo en el supermercado. Y los pollos. Qué triste, ¿no? Y los pollos también. Cuando antes era parte de la economía familiar. Mira, hay familias que están en secreto. Ajá. Sí, hay misterios en el centro. Que sí llegan a tener. Claro, en mi cuadra hay una señora que tiene huevo de rancho. Ah, bien, sí, todavía. Sí, y es lo único que nosotros comemos, del súper llano. Del súper llano. Sí, porque hoy en día hay niños que no saben de dónde provienen ciertos alimentos. Sí. Se sorprenden cuando se enteran que la leche es de una vaca, ¿no? Ay, sí, ¿cómo? Por Dios. Sí, creen que siempre encaja. Y la primera vez que prueban el jugo de una naranja dicen que no sabe a naranja. Ajá. Porque están acostumbrados a la de cartón o al preparado en polvo, ¿no? Sí. Sí, entonces a veces parecen historias del pasado, pero dice Ada Bretón que hay familias que en secreto. Sí. Todavía. Sí. Sí, Jalapa todavía tiene misterios en el conserva centro. Conserva muchas cosas, Jalapa. Lo que dicen, ¿no? De vendo tres cámaras de vigilancia antigua. Esas señoras son una joya, que todavía tienen muchas cosas que nosotros debemos rescatar. Excelente. Sí. Manuel, ¿le pones un poco de música al programa? Sí, claro que sí. Digo, ya que vino la guitarra, que suene, sí, que suene. Es una guitarra muy, muy peculiar porque no le gusta afinarse, le gusta tiene su peculiaridad, ¿no? Ah, ya. Esta guitarra. Sí, expresarse con libertad. Fíjate que cuando otro tipo de soledad, ¿no? Uh-huh. Es cuando has prometido que chistes. Tú prometes, sí, chistes en redes sociales y estás dejando a tus seguidores en redes sociales en ascuas. Es que luego les cuento un chiste y se ofende un sector de la población, ¿no? Entonces, cuando cuento otro chiste para otro sector de la población, también se ofende de este lado, ¿no? Tú ahorita no has querido ofender a ningún sector, ¿o no, qué? No, que vayan al show. Pero la semana pasada publicaste que ibas a contar un chiste, yo no me enteré hasta después, pero ahora sí me enteré antes que para esta emisión prometiste un chiste. Está bien, voy a contar un chiste. No, pero primero voy a cantar la canción. Bueno. A la mitad te voy a contar el chiste. Correcto. Bueno, resulta que cuando antes, no, ahora cuando terminas una relación es muy fácil. Si eres este tipo de personas que andan buscando, es muy fácil saber qué está haciendo tu expareja, ¿no? Abres el Facebook y dices, ay, mira, no, pues sí, se fue con este vato, ¿no? Ya. Estalquearle, dicen, ¿no? Ay, pinche compadre, güey. Ay, es tan amable mi compadre. Pero antes no, ¿no? Antes sí tenías que hacer todo un diseño, ¿no? Uh-huh. Toda una ruta. Preguntarle al conocido del conocido. Sí, oye, claro, sí, ¿no? Y si tu mamá te mandaba por tortillas que estaba en el norte de la ciudad y tu ex vivía en el sur, tú agarrabas el este, pasabas por el sur, oeste, llegabas al norte y se te olvidaban las tortillas y chingas las tortillas. Y te ibas y llegabas a tu casa 2 horas después con tal de pasar por ahí, ¿no? O ir a la salida de la misa. Exacto, ¿no? O agarrabas un taxi, ¿no? Y decías, me lleva al centro, pero por favor, pasa por el sumidero, ¿no? Oye, pero ese es un lugar que pasa por el sumidero, cabrón. Vale, madre. Dale. Entonces, y todo por cocina. Entonces, a este tipo de situaciones le hice una canción que se llama El Investigador. Contigo a mi lado he logrado un posgrado en investigación. Conozco mercados, taxistas callados, y me siento jefe de la Interpol. Y me la paso atando cabo, matando dudas, cortando rabo. Y mientras tanto tú me sigues dando caso de fuego extinto en el arado. Doctor, doctor, mi marido se quemó media cara. Tranquila, señora, ahora véalo por el lado bueno. Ese fue un buen chiste, cabrón. Contigo a mi lado sopeso las pistas y no encuentro nada. Sospecho de todo, hasta de mi gato. Le tomo una foto, lo mando al juzgado. No existe un cuerpo del delito, que todo es obra de mi imaginación. En el juzgado quinto de primera instancia me han contado que no tengo porte de investigado. El único antecedente que recuerdo es aquella de Camino por Narvarte, Polanco. Había una canción, no me acuerdo quién, de qué compositor es. Me acuerdo del corito que decía, pasaba por aquí. Ajá. Y ni un teléfono cerca y no lo pude resistir. Ándale, pasaba por aquí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, así pasa de repente, ¿no? Sientes estas ganas de saber qué está haciendo el otro, ¿no? Claro. Como que te llena ese vacío, esa soledad, la llenas con ese coraje, ¿no? Te sientes bien. ¿Y el chiste? Ya lo conté. Ya lo conté de... ¿Con ese chiquito? ¿Así de chiquito? Otro. Ah, otro. Otro. Oye, pero ahorita no me acuerdo de ni uno. Me pones en problemas. Espérate, me acuerdo de uno y ahorita te lo cuento. Ahora pues. Mira, así son los estandoperos. Así son los estandoperos. Es que lo reservan para la función. Para la función. Sí, y luego qué van a contar ahí. Exacto. Tengo dos chistes, ya conté uno, no manches. Ándale. Imagínate ya. ¿Qué más hace? Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. La invitación al Teatro Jalapeño, no ahora, no lo ponemos siempre. No, solo a veces. Ah, ok. Sí. De hecho, el programa pasado ya lo sentí como muy, demasiado lento. ¿Ah, sí? Sí, me pareció lento. Quizá pues porque ya lo he escuchado mucho. Okay. Hicimos ahí el pregón como el vendedor de tamales, pero invitando al teatro. Teatro jalapeño, ¿sí ves? Vea, teatro jalapeño. Entonces ahí lo hacemos un poquito ahí, ¿no? De Stanislavski, ¿verdad? De Manolini y Chilinski. De Oseramsky, que por cierto está haciendo un llamado de urgencia, ¿va? De urgencia. Sí. Ya hay que unirse, muchachos, porque si no se nos acaban los foros, ¿no? Sí. Pues de hecho ya lo están desmantelando. Teatro La Libertad, que estaba ubicado allá en Ignacio de la Llave, uh-huh. en el espacio donde estuvo Manos Veracruzanas también. Así es. Ahí estuvo pues varios años y demás. Es creo que conocido de todo el público en Jalapa, particularmente de la comunidad artística. De que el lugar lo tenía solo en préstamo, uh-huh. ni siquiera en un comodato formal, digamos, no. Solo se le había dado la facilidad de que se pusiera allí. Es lamentable que no pueda permanecer en el lugar. Quizá hay que ponderar y valorar el tiempo en que la institución que es propietaria de ese inmueble, pues sí les permitió estar. Finalmente, es bueno, ¿no? El tiempo claro. en que pudieron estar allí. Claro. Pero ahora se está desmantelando ya todo este teatro carpa de La Libertad. Yo no estoy al tanto de si ya tienen un nuevo lugar en donde instalarse. No, al parecer no, y por eso están pidiendo ayuda de todos a recaudar fondos. Esta situación fue hecha pública, yo creo que ya hace más de un año. Y entonces algunas autoridades se expresaron interesadas en apoyar al Teatro La Libertad, la administración municipal anterior, pero no sé a qué destino haya llegado esta muestra de simpatía o esta posibilidad de que el ayuntamiento les apoyara. Incluso recuerdo claramente que en algún momento el maestro Seramsky consultaba por redes sociales y decía, ¿en qué lugar creen o se les ocurre que podría estar el Teatro La Libertad? Y había toda suerte de expresiones, pues muy bien intencionadas, pero algunas pues solo de buena intención. Decían, ¿por qué no en el Arena Jalapa? Pero pues es un inmueble de propiedad privada, sí. De proporciones muy grandes, hay que reconocerlo. Tampoco, y que tiene muchas otras actividades. Tiene también muchas otras actividades e insisto, tiene un propietario particular. Entonces no es como que exacto. Nada más por voluntad decir en dónde podría estar, ¿no? Sino hacer coincidir las condiciones de que el estatus de ese espacio claro. Lo pudiera disponer el ayuntamiento o la universidad o el IBEC o particulares, etcétera. Sí, sí. Entonces ahorita sí ya la están desmantelando. Sí. Ya la están desmantelando, es un trabajal. Sí, de tremendo. Hecho, o sea, se solicita también ayuda física. Solo desbaratarlo cuesta... Es mucho material, sí. Solo desbaratarlo cuesta trabajo. Tenerlo almacenado, ojalá y no, digamos, ojalá y pudiera ir ya a una nueva ubicación. Exacto. Entonces están haciendo un llamado urgente sí. Ahí a toda la sociedad, a la comunidad artística, a su público, por redes sociales. Sí, hay que apoyar. En particular, creo que hay una cuenta bancaria, ¿no? A la que se solicita. Sí, pusieron, no lo tengo a la mano, pero puedes entrar a la página de Liliana Hernández y ahí ella tiene toda la información, ¿no? Donde podemos ayudar. Arique el Jerón también está compartiendo estas publicaciones, el maestro Oseramsky. Claro. Y pues ojalá y esta nueva aventura del Teatro La Libertad sea positiva y pueda ir a un lugar más estable, o si es otro lugar que les presten, pues haya más formalidad sobre, sobre un comodato que les permita más certeza sobre para su labor. Bueno, pues a propósito de que sí, vean Teatro Jalapeño o no este mensaje. Y la otra que podríamos comentar es que son las tres últimas funciones de la Orteuv. Ojo de perdiz. Ajá. No es de perdiz. No. No, de perdiz, no. No es paso un ojo de perdiz. No, no. Echamos ojo de perdiz. Ojo de perdiz. Sala chica del Teatro del Estado este fin de semana. Son las tres últimas funciones de lo que ha sido la primera temporada de esta obra de teatro que escribe y dirige Miriam Cházaro, que es de las actrices con mayor trayectoria en la compañía actual, claro, de la Universidad Veracruzana. Con música en vivo. Con música en vivo. Sí, sí, entonces... y la escenografía está por ahí, ¿eh? Ahí se las encargo. Ya, sí, sí, recomendación de Manuel, que ya la vio. Ya la vi. Ya estuvo por allí. Exactamente. Entonces, pues eso es. Muy divertida la obra, muy divertida. Excelente. Y bueno, pues, ¿qué música vamos a escuchar en el concierto? Ah, vamos a escuchar un poquito de jazz. Ajá. Uh-huh. Sí, antes tenía yo un set de clásico, ajá, pero bueno, es un poco cansado para el público. Sí, sí. Ya los voy a mover más, entonces ahora voy a tocar un poquito de jazz. Sí, y bueno, también te platico un poquito del el personaje. Ajá. Es Lil, se llama. Uh-huh. Es que así me decían cuando era yo niña. Ah. Dije, pues es Lil, soy yo niña, jugando. Muy bien. Y bueno, trabajo con dos técnicas, que es la clown y la mimo. Muy bien. Bueno, yo cuento chistes, pero en silencio. Sí, sí, como Manuel, pero yo voy a estar completamente callada y con el cuerpo cuento todo. Ah, y es, mira. Ha sido un reto gigantesco. O sea, tengo un año evolucionándolo, ajá, el personaje, y ha sido súper divertido ir cada día encontrándole algo y algo y algo. Digo, la historia nunca se repite, siempre es diferente, porque es un personaje que empieza caminando para llegar a su concierto. Siempre pasan cosas diferentes y yo creo que así es la vida, ¿no? Salimos, ajá, y aunque vayamos al trabajo, siempre nos va a pasar algo diferente. Se nos cruza alguien, nos tiran algo, no llegamos o si llegamos. Entonces, uh-huh, así es el camino de Lil al concierto. Además de las formas en que puede uno tener para ir al trabajo, caminando, sí, en bicicleta, que el autobús nos deje, sí, en taxi, en Uber... Sí, ya, y ahora muy moderno. Nomás que llegue, ojalá. Y que llegue a la ubicación en donde uno está. Sí. Los Uber siempre llegan a otra cuadra. Oye, por cierto, ahorita que dijiste eso, le quiero mandar un saludo a los jazzistas, ¿no? Que siguen, sí, tocando solos. Sí. Solos. Sí, de hecho. Ahí te lo otro chiste. Sí, hermoso. Y muy curioso de que... Sí, o sea, Lil también es muy sola. Todo el tiempo es caminar sola, llega a un concierto y todo lo que le pasa lo soluciona sola. Digo, ay, nacemos solos y nos morimos solos. Qué cosas, Manuel. Qué cosas, ¿verdad? Claro, sí. Pero algunos con, semana de la soledad. Algunos con un violín y otros con una guitarra. Sí. El concierto de la familia que se escoge. Así es. En Telón Sala de Artes. Telón Sala de Artes. Sábado. Sábado 5 y 7. 5 de la tarde y 7 de la tarde noche. Exacto. Muy cerca de Los Berros. La cooperación es que de 60. 60 pesitos. De 60 pesos. Hay que apartar localidades porque hay como 40, 45 uh-huh, localidades. Entonces el espectáculo se vive muy... Muy de cerquita. Exactamente. Entonces, un espectáculo ahí, en silencio, con risas, con música, el concierto. El concierto. Vayan a verlo. Pero un día antes, va a andar allí el tlacuache. Así es. El tío tlacuache. El tío tlacuache. Ya, me va a dejar todo listo. Te va a dejar todo listo ahí. Los tlacuaches comen también guayabas y esas cosas. De todos, somos omnívoros. Sí, sí, sí. Entonces, pues, Jalapa era una ciudad de aguacates, de jinicuiles, ¿no? ¿De qué más? De pomarrosas. Las vainas. Las vainas. Ya no hay pomarrosas en Jalapa, no he visto. Ya casi no, ¿verdad? Es un fruto muy característico, sí, sí, la pomarrosa. ¿Es anaranjado o es...? Amarillito. Amarillito y rosadito. Sí, tiene un color muy, muy particular, sí. Muy singular. La fruta hecha perfume. La fruta hecha perfume. Así le digo a la pomarrosa. Sí, sí, sí, la pomarrosa. Es que es eso. Sí, sí. Y demás. Entonces, todas estas cosas son las que come tlacuache. Así es la cosa, es lo que comemos los tlacuaches. Entonces, pues bueno, aprovechamos siempre todo espacio para reiterarle a la gente, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar lo que comemos, recordar que, pues bueno, somos parte de esta tierra que a veces no somos muy buena onda con ella y, pues bueno, hay que voltear a ver de manera diferente. Respetar al tlacuache, que a mucha gente le parece repulsivo por desconocimiento. Hace su trabajo también, controla plagas, en su pelaje se llena de polen, así que es polinizador. Uh-huh. Entonces, pues bueno, todos los animales tienen su papel, tienen su función. El tío tlacuache, el viernes... El tío tlacuache, el viernes... en El Telón a las 6 de la tarde, el sábado en el Centro Recreativo a la 1 y el domingo en Casa de Nadie a la 1. Los esperamos con esta divertida historia para convivir en familia, para aprender de nuestra cultura. Y además, la entrada está en 25 pesos niños, 50 adultos. Pesos adultos, y la entrada es un donativo para la Asociación Civil El Timbre, en la cual yo coordino los proyectos y radicamos en esta comunidad de Piedra Labrada, desarrollando proyectos en materia de educación biopatrimonial. Entonces estamos trabajando con la revalorización, pues, de nuestra cultura, y el tío Tlacuache, pues, es uno de los agentes encargados de poner en alto la cultura Soque Popoluca, para quienes mandamos también un saludo a los amigos del teatro, a Rodrigo Alcántara, a Marité y Fer, que nos escuchan en el puerto de Veracruz. Mandamos un saludo y un abrazo. Perfecto, pues ahí está el tío Tlacuache haciendo su labor y contando este mito y recolectando ahí fondos, mire, para un programa. Muy bien. Y luego el domingo. El domingo, 24 de junio. 24 de junio. 7:30 de la noche. Ajá. Teatro JJ Herrera. 80 pesitos. Un paraíso. El paraíso de los solos de Manuel Monforte, con músicos invitados: Javier Cabrera, Oscar Terán, Miguel Flores. Actores en escena, toda la flor de la comedia. Vamos a estar allá. Van a ir mi grupo de jubiladas también. Ajá, a verme. También. También mi club de fans, Detrás del Arco Iris. Miguel Flores hace como 37 años me hizo un cartelazo. Pero así precioso. Imagínate, así y ya era Miguel Flores. Un cartel así. No, increíble. Así, precioso, enorme, del primer aniversario de La Aventura de los Niños. ¿Sí? Ay, qué chido. Más, ¿sí? No, Miguel Flores es una persona hermosa. Sí. Entonces es muy bueno como dibujante y con la guitarra también. No, excelente. Excelente. ¿Ya cómo es la cooperación? 80 pesitos. 80 pesitos. Creo hay preventa. Hay preventa en Teatro Val La Culpa, está ahí en Barragán, atrás de las estatuas, justo en la espalda de La Prudencia. Ahí van a encontrar al Teatro Val La Culpa, en La Risa Comedy Bar, que está sobre Ávila Camacho, y en Cariba Café, en Jalapeños Ilustres. 80 pesitos es menos que un salario mínimo, y se lo gastan a veces en cigarros y en alcohol. Vayan a ver teatro. Para que pueda comprar eso, Manuel. Sientes. Pues sí. Yo les agradezco muchísimo que se dieron tiempo para venir a invitar a nuestro radio auditorio a que les acompañe. Muchas gracias. En estos eventos en Telón Sala de Artes, en Centro Recreativo, en la Casa de Nadie, muy cerquita, en el Teatro JJ Herrera. Y yo los invito a nuestros radioescuchas a que todos los miércoles nos reunamos alrededor de los radios, de las computadoras, por la aplicación también pueden escucharnos, para estar juntos en escenaria, todos los miércoles, todos a las 9 de la noche. Hasta la próxima, amigos. Perfecto. Hasta luego. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias.